cosa tan buena es la televisión. Ayer toda mi familia se acostó feliz. ¿Cómo no? Anunciaba el carnicero un pedazote de roast beef y después a cuatro vacas con listón y pedigrí. Y mis hijitos, nosotros somos pobres y aquí en La Bondojo no conocemos a las vacas, ¿verdad tú? No, puro güey, puro güey. Preguntando, papá, mira qué animales tan grandotes son. Papá, quiero que me digas para lo que son. Y no quise contestarles que tampoco lo sabía. Una vaca es un anuncio, un premio gordo de la lotería. Y así toda mi familia se durmió feliz. Duérmase, mi niño. Duérmase, me ya. Pues si no la tele, se los chupará. Los ositos. La, la, la. ¡Ay, mamá! La, déjame ver la telenovela. Ya sé que es clasificación C. Por eso la quiero ver. No seas gandalla, mamá. Mira, que si no, de lo contrario, agarro la mamila y te doy de trancazos. Te lo advierto. Te lo advierto. Vamos a la cama, que hay que alucinar. Aunque no tengamos ni para cenar. Vamos a la cama. Esta familia va feliz a la cama después de haber comido sus tacos de telenovela y sus tortas de comercial. Hasta luego, Elita. Adiós, Paquito. Adiós, Mailito. Vamos, lindo pulgoso. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Corre, caminos. Bip, bip. El coyote te va a coger. Ricardo Tapia, es necesario que nos vistamos de Batman y de Robin, pues he recibido una batiseñal de Ciudad Mótica. ¡Revámpanos, Batman! ¡Santo alucine! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen los rojos! ¡Zuc! ¡Pum! ¡Crash! ¡Pum! ¡Pum! Starkey. Dime, Hutch. ¿No has visto al pelón? ¿Al de las ovaciones? No, no, a Koyak. ¿Para qué lo quieres? Para que me dé una mascada. Caray, qué cosa tan buena es la televisión. Ayer toda mi familia se acostó feliz. Anunciaban una cena de señores diputados, todos con sus servilletas, bien comidos y engordados. Y mis hijitos, como siempre, preguntando: ¡papá! Mira qué animales tan grandotes son. Papá, quiero que me digas para lo que son. Pero en vez de contestarles, puse arsénico en su vaso y esperé tranquilamente a que dieran el chancazo. ¡Ay, esto no sabe a jugo de tomate! ¡Ay, papá, es como es Kool-Aid! ¡Papá, esto no es Kool-Aid! Y así soy el asesino de televisión.